Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 5 de junio. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que el jurado del concurso de fotografía para el cartel anunciador de la Romería de San Isidro Labrador del próximo año ha estimado conceder a la obra Matita de Romero, de Ramón Trujillo, el premio consistente en 200 euros y diploma. Por otro lado, dentro de la convocatoria del noveno concurso fotográfico Crujía de Gamones de Ubrique, se ha otorgado a Carlos Javier Ponce el primer premio, dotado con 300 euros y diploma. El segundo premio, dotado de 200 euros y diploma, ha recaído en Emilio Gómez, mientras que Antonio Morales se ha hecho con el tercer premio, de 150 euros y diploma. El jurado encargado de fallar ambos concursos, con la coordinación de la concejala de Cultura Patricia Caro, han sido Anabel Cordón y María del Carmen Sierra. En la agenda de este jueves, con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente, el Ayuntamiento ha organizado para esta tarde la Fiesta del Reciclaje. Junto a Básica y en colaboración con Ecoembes, se va a desarrollar entre las 6:30 y las 9:30 en el centro de la Avenida de España, bajo el lema Cierra el Círculo, Recicla. Yo la opción de tener este evento, vimos conveniente que se celebrase hoy con fecha más señalada, no puede ser, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Como bien ha dicho, fue una colaboración con la empresa Básica, también con Ecoembe, y nada, decidimos hacer esta denominada fiesta de reciclaje para los más pequeños, que en otras ocasiones pues se han hecho en distintas localidades. Este año se hace en, creo recordar, en tres poblaciones de la sierra, y nada, simplemente eso, para dar un poco de información e invitar a los más pequeños a que participen esta tarde, que seguro que se van a entretener bastante. O sea, conocemos la zona ya todos, que siempre sabemos hacer bastante evento por ahí, en el tramo del BV a la Caixa, la parte central, se van a colocar distintos stands. Según me contaba la empresa que lo va a elaborar, son stands grandes, y tendrá, pues bueno, hay distintas actividades, hay talleres de medio ambiente con productos reciclados, donde los más pequeños podrán hacer bastante cosas con estos productos. Se va a colocar un mural gigante para que se coloree. Hay fotomatón. Quiero recordar que, bueno, pues hay distintos juegos como de tipo de quiz, de preguntas con premio para los más pequeños. En general, bueno, pues distintas actividades que aparte de entretener, pues que ayuden a concienciar de la importancia de los reciclajes, y sobre todo, insisto, con el Día Mundial del Medio Ambiente, pues conocer nuestro entorno y incentivarlo a cuidarlo. Es cierto que los más pequeños suelen tener bastantes inquietudes. Ya hemos tenido bastantes solicitudes de colegio y tal, de charla, información. Siempre colaboran con el tema de reciclado. Siempre es algo que tienen no solamente en los colegios, sino también en casa. Y bueno, pues decidimos que era buen día, y esperemos que así está bastante pequeño y que disfruten de esta tarde. Tenemos que intentar al menos dejar nuestra parte a los que vienen detrás, intentar cuidar y concienciar de que tenemos los medios que tenemos, que todo es finito, y que necesitamos pues utilizar el reciclaje para que todos los materiales y todo lo que tengamos, que sabemos que tienen una vida, pues intentemos utilizarlo al máximo posible. Sí, es cierto que se está trabajando, estamos avanzando. Hay otras localidades, bueno, nos encontramos ahora mismo en una buena situación, partiendo de la base de la situación de la que partíamos, y bueno, es una manera de incentivar un poco que se siga trabajando en esa línea. Sí, a partir de las 6:30, 9:30, y como te he comentado, en el centro de la Avenida España, para que todos nos ubiquemos. Evidentemente, una entrada libre y gratuito, todo, no tiene coste alguno, y eso, de 6:30, 9:30 aproximadamente, pues estar allí todos los talleres, para que los más pequeños y los adultos también pues puedan disfrutar de esta tarde. Justamente me comentaba la empresa, porque es cierto que no físicamente lo había visto, que eran stand de grandes dimensiones, que se iban a colocar, no tenía autorización para colocarlo, que en la parte central. que eran bastante llamativos, y así que nada, yo creo que se verá y esperemos eso, que pasemos una buena tarde de, bueno, pues de aprendizaje y entretenimiento. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Urique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de Andalucía por Sí. Su portavoz, José Antonio Bautista, ha informado que durante las últimas semanas se están manteniendo reuniones con los colectivos de la localidad para que conozcan el procedimiento correcto que tienen que seguir para justificar las subvenciones que se reciben desde las distintas áreas municipales. La ley de subvenciones nos obliga a la administración a pedirle a los colectivos que nos tienen que justificar todas las cosas que hacen, todas las actividades que hacen y que están subvencionadas por parte del ayuntamiento. Dicho eso, ¿en qué nos afecta en nuestro día a día? Pues es una de las cosas que estamos intentando explicarle a todos los colectivos que tenemos en la localidad. Durante estos últimos meses, o bueno, no vamos a decir meses, vamos a decir semanas, porque a lo mejor no son dos meses, sino que es un mes y medio o algo así, durante estas últimas semanas, pues hemos ido asociación por asociación de vecinos explicándoles cómo tienen que hacer las cosas y cómo tienen que justificar las cosas. Yo no voy a entrar en valoraciones de cómo se hacían hasta ahora, si bien, si mal, simplemente se hacían diferentes. Y nosotros ahora pues hemos establecido un criterio, teniendo también la coincidencia de que ha entrado una nueva persona que se ha hecho cargo de la intervención municipal y que bueno, pues está estableciendo los criterios que aparecen en la ley de subvenciones. ¿Cuál es el problema que nos estamos encontrando? Pues muy simple. La ley de subvenciones nos obliga a que todos los colectivos, vuelvo a decir, todos, presenten la justificación de las actividades que hacen para que en el año siguiente se le puedan volver a subvencionar. ¿Consecuencia práctica de esto? Pues que hay colectivos que primero justificaban no como nosotros lo estamos pidiendo ahora. Había otros que presentaban una memoria y era suficiente. Había otros que, bueno, cada uno tenía su propia idiosincrasia y cada uno tenía sus propias particularidades. Y, bueno, además de eso también, pues hay que tener en cuenta que determinados colectivos, incluso si se le daba una subvención para una actividad, si se le da para la actividad, no puede meter como gasto subvencionable gastos de materiales de oficina, por ejemplo, sino que van encaminados a la actividad para la que están pidiendo la subvención. Bueno, pues también ha habido colectivos que estaban mal acostumbrados a justificar con otro tipo de cuestiones. Eso que en años anteriores pues no se hacía lo suficientemente bien, pues ahora por parte de la intervención se está mirando y les hemos requerido a todos ellos pues que reformulen todo y que presenten la justificación en el sentido más adecuado a la subvención que se le estaba dando. Dicho eso, aquí puede entrar cualquier colectivo, desde una asociación de vecinos hasta una asociación cultural que realiza una actividad, pasando por una asociación deportiva que organiza cualquier tipo de actividad. Vamos a poner nombres y apellidos. No nombre y apellido de colectivo, pero sí nombre y apellido de actividad. La carreta la puede realizar una asociación, la puede realizar una asociación cultural, deportiva, vecinal o incluso grupo de amigos que se constituyen para ese fin. Si yo le he dado 150 euros a un colectivo o a un grupo de personas para que hagan la carreta para la romería, pues esos 150 euros me tienen que justificar que se los han gastado y no me sirve en la comida y la bebida, sino que estamos hablando de decoración, estamos hablando de cosas que se le ponen en las bases de cada una de las convocatorias que se realizan. Si nos pasamos a las asociaciones de vecinos, pues las asociaciones de vecinos tienen una subvención por parte del ayuntamiento de 1.000 euros y esa subvención de 1.000 euros me la tienen que justificar con gastos de las actividades. No, claro, me sirve que me digan que han tenido un gasto de 100 euros en un recibo de la luz porque ese concepto no está en la subvención. Vale. A partir de ahí, pues se les ha pedido que cambien, que no vuelvan a justificar todas las cosas convenientemente. La ley lo permite, vamos. Tenemos un plazo de 10 días para subsanar, se les ha requerido, se les ha visto y ya estamos viendo que lo tenemos todo más o menos encarrullado, ¿vale? A partir de ahí, pues nos estamos sentando con todos y cada uno de ellos para explicarle eso precisamente, eso que hemos hecho a título individual, se lo estamos haciendo también a título colectivo. Y de hecho, ayer tuvimos una reunión con todas las asociaciones de vecinos en las que les estuvimos explicando cuál era la fórmula en la que tenían que hacerlo para el año que viene. Y sobre todo, también en la reunión de ayer, pues le dijimos que si hay algunos colectivos que, por ejemplo, realizan muchísimas actividades y dicen que esas actividades tienen un valor de 5.000 euros y nos piden a nosotros 1.000 para subvencionarles, nosotros no les requerimos por 1.000, les requerimos por 5.000, que es el total de las actividades que nos ha presentado. Por lo tanto, ahora vamos a pedirle a todos que reformulen y que nos presenten los proyectos con una valoración de 1.000, que lo ajusten y que lo hagan, porque si no después vamos a tener que pedirles que nos justifiquen por valor de 5.000 en vez de por valor de 1.000. Dicho eso, pues se le está explicando a todos los colectivos, se le está explicando a todas las personas. Y después, aparte de eso, pues también hay otra cosa súper importante, ¿no? Y es que nadie puede contratar con una administración si tiene deudas con la Seguridad Social o con Hacienda. Y también, tanto a los colectivos como a los proveedores del ayuntamiento, como a cualquier persona que esté intentando contratar o concurrir a cualquier subvención, pues se les está pidiendo. Por otro lado, durante este mes de junio se puede visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, una exposición de fotografía analógica. El objetivo de la muestra es que el visitante descubra los inicios de la fotografía, los modelos de cámaras que se empleaban y el material utilizado para la fotografía propia de décadas pasadas. Es un proyecto que marqué hace varios años y que afortunadamente está dando sus resultados. Ya hay gente que... personas de la agrupación fotográfica que saben hacer un revelado perfectamente. Bueno, ya veréis en la exposición la calidad, de a pesar de que eso murió hace 30 años, estamos volviendo a revivir a ese tipo de fotografía que realmente es la que te hace revivir unos sentimientos, porque el empezar a revelar sin saber lo que viene, y cuando ves en el revelador, ves venir la foto, te entra, y la foto es buena, te entran como 1.000 mariposas en la barriga y una sensación de felicidad que no se siente con el digital bajo ningún concepto. Claro, es que no... el digital no tiene misterio. Haces la foto y la estás viendo. Ahí haces la foto y detrás de esa foto hay un misterio. Y hasta que no la ves venir en el revelador, sientes una sensación, una alegría, es decir, lo he conseguido. Es otra forma de ver la fotografía y infinitamente te hace más feliz. Es que tiene uno... empieza a revelar carrete. Ahí lo tengo que dejar 7 minutos, parece ser que las luces no eran todo lo adecuadas. En vez de 7 minutos, lo voy a dejar 7 minutos en el revelador, y siempre está un poco sin vivir, cómo me saldrá el carrete, cómo esto, y luego una vez que tienes el carrete, pues viene el laboratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo te diría? Es el no saber hasta el final lo que tienes entre las manos, y cuando realmente consigues algo bonito, la sensación que te produce, sensación de felicidad, de haber conseguido esa fotografía, ese impacto que da. Y luego, por otra parte, el laboratorio que tenemos nosotros, evidentemente, es el laboratorio en blanco y negro, ¿no? El blanco y negro da un impacto visual donde los blancos se consiguen a la perfección, los negros y los medios tonos que representan los diferentes colores de la luz, ¿no? Es decir, la verdad es que son sensaciones indescriptibles, hay que vivirlas. A veces, cuando veo fotos antiguas, no sé, eso quizás lo haya comentado, ¿no? Fotos antiguas de los fotógrafos que eran feriantes y venían a la feria y traían una ampliadora pequeñita y por la noche se ponían encima de la mesita de noche a revelar y ve esa foto con esa calidad y decían, Dios mío, con la técnica tan antigua y las ampliadoras tan pequeñitas y tan eso, la calidad que daban, y yo me quedo súper extrañado con la calidad que hacían esos señores